La Asociación Civil, Violencia, Género y Familia y La Voladora Radio te invitan a escuchar El Trasfondo del Diván Etéreo, un espacio divertido, subversivo y sugerente donde el psicoanálisis, la filosofía y la sociología se mezclan para descubrir las verdades más incómodas del ser humano. Todos los viernes a partir de las 2 de la tarde por La Voladora Radio. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. Muy buenas tardes, bienvenidos al Trasfondo del Diván Etéreo. Es un gusto que nos acompañen esta tarde calurosita. Y bueno, el día de hoy tenemos el tema evaluación y totalitarismo. Están con nosotros la doctora Edna Gómez. Edna, bienvenida. Buenas tardes a todos. El doctor Ignacio Cruz, bienvenido. ¿Qué tal? Un gusto estar por acá. Amal Arte y Cultura me invita a que visite y disfrute lo que ofrece para usted. Hay música en vivo con trovadores de Ameca Meca, abierto a partir de la 1 de la tarde, así que asista con su familia. Está ubicado en la avenida San Francisco número 28, entre Atenógenes y Libertad, aquí en Ameca Meca. Ahora sí, vamos con nuestro tema, que es evaluación y totalitarismo. Que pareciera que la evaluación es algo que decimos que está bien, que pasa por normal, y no nos planteamos o cuestionamos acerca de esto que está. Y bueno, quiero citar algo que dice un psicoanalista, Miller. Dice: ¿cómo dudar de que el significante evaluación sea la palabra clave, el signo de reconocimiento, el símbolo de modernidad institucional? No, y lo digo porque hoy pareciera que estamos en una sociedad, hoy estamos en una sociedad donde todo se evalúa, ¿no? Se evalúa la educación, el funcionamiento de políticas públicas, de cuestiones de salud, ¿no? De salud física y salud emocional, y todo está encaminado a evaluar, ¿no? A evaluar el trabajo de los profesionales que están en esa área y cuestionarla. ¿Por qué? Porque me parece importante cuestionar esta evaluación. Uno, primero, porque ¿quién nos evalúa, ¿no? ¿Quién dice que nos tienen que evaluar y bajo qué criterios se evalúa, ¿no? Todo está encaminado para decir, bueno, es que vamos a evaluar al sistema educativo porque tiene que ser más eficaz, más eficiente en ese sentido, ¿no? Y en ese sentido también, cuando nos dicen que tiene que ser más eficaz y más eficiente, se pierde toda la cuestión de la subjetividad de los alumnos y profesores, por ejemplo, ¿no? Es decir, se tiene que ser eficaz, es rendir, pero siempre para la ley del mercado, ¿no? No se toma en cuenta la experiencia subjetiva de los niños, sino cómo sacar excelentes alumnos. Y todo esto, por ejemplo, bajo dos ideas que son, a mí me parece, medir el esfuerzo y la sumisión. ¿No? Entonces, bueno, ¿por qué nos evalúan y quién evalúa? Y sobre todo, ¿por qué permitimos que se nos evalúe? Porque a veces cuando están todos estos exámenes, pareciera que vamos a aceptarlos porque van a decir que somos mejores y nos van a calificar para, ahora ya ni siquiera para obtener un mayor ingreso, ¿no? Ahora es para mantener el trabajo o un estatus, ¿no? Esta cuestión de mantener un estatus me resulta muy interesante. Lacan decía que el hombre medio no existe. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, finalmente el hombre medio o el hombre promedio es una elucubración, una ilusión de la estadística. Y hoy por hoy, tanto el discurso científico como el discurso capitalista hacen existir a este hombre promedio bajo la lógica del para todos. Todos tenemos que tener un cúmulo de objetos de goce para que podamos, valga la redundancia, gozar de ellos. ¿Y qué tiene como consecuencia esto? Pues que finalmente no haya la posibilidad del deseo. La evaluación tiene como consecuencia la aniquilación del deseo, encasillando al sujeto en el hombre promedio. Sí, creo que la participación de la población en este tipo de medidas es lo que avala, podríamos decir, la propuesta científica de la que se vale el discurso neoliberal, para entonces poder tener esos argumentos justamente científicos, esos argumentos ideológicos al respecto del progreso, para hacer la creencia, sostener la creencia en la población de que solamente dejándose atrapar por esas medidas, por esos procesos de evaluación, es como se puede tener un lugar, una inscripción en la cultura, apuntando con ello a una preocupación, a un malestar en la vida emocional al respecto de si las personas, una por una, caso por caso, son admitidas por el otro o son rechazadas por el otro. Los procesos de evaluación en esa combinatoria de ciencia y neoliberalismo hacen uso de ese miedo del sujeto, de tal manera que las poblaciones no cuestionan la imposición de esas medidas, al contrario, están dispuestas a entregarse para finalmente ser colocadas bajo un signo, bajo un número, bajo una cifra que haga el semblante de tener finalmente algo consistente para ellos mismos, ser algo consistente y al mismo tiempo así entonces dar consistencia a ese gran otro que parecería una instancia que generalmente es difusa, es tan abstracta, pero que tiene efectos de mortificación sobre las personas. Ese discurso del progreso, este discurso ideológico que ya tiene muchos años en funcionamiento, va presentando esas nuevas fases de dominación. ¿Cuál es la insistencia de ese discurso? Que justamente para eliminar las posibilidades de riesgo en el sistema, habrá que evaluar qué personas pueden pertenecer de manera eficiente a este y cuáles van a quedar fuera por presentar cualidades que no van a rendir frutos económicos a ese discurso capitalista. Y en esta lógica es muy interesante porque finalmente el control se ha industrializado. De lo que se trata es de hacer de un menos un más. Es decir, aquellos que no se ajustan a la norma pasan a el mercado o son objetos de venderles un producto que pueda en ese momento convertirlos en un más. Es decir, este control, este progreso no acepta el menos. Todo tiene que generar dividendos. Y así aquellos que pudieran estar fuera de la curva normal, aquellos que se encuentren en los extremos, bueno, entonces tendremos un producto que puede venderles la ilusión del happy ending, ¿no? De que puedes colocarte de nuevo bajo el rango de lo normal. Sí, y en esto entonces se cuenta con la disponibilidad casi irrestricta por parte de las personas. Este no cuestionarse, este admitir que para formar parte de esa curva mayoritaria, para admitir que finalmente se tiene un lugar en la cultura, entonces se está dispuesto a cualquier cosa. No hay un no de por medio. ¿Cómo suponerse la persona a ella misma fuera de esos estándares si en eso también queda en riesgo, vamos al extremo, su existencia misma? Entonces existe de manera mucho más acentuada, más frecuente,

El 9 de diciembre de 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos. Esta declaración se sustenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración y Programa de Acción de Viena de la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos, ratificadas por los países miembros de la ONU, incluido el Estado mexicano. Desafortunadamente, estos instrumentos no son suficientemente conocidos por los principales responsables de aplicarla, tanto por los gobiernos como por los titulares de los derechos recogidos en ella, es decir, los defensores de los derechos humanos. En México, como en otros países, los defensores y las defensoras están expuestos a amenazas, acoso, inseguridad, restricciones de la libertad de asociación, expresión, del derecho de reunión pacífica, abusos en los procedimientos civiles o penales, desaparición forzada y hasta su asesinato como resultado de su trabajo. Por ello, es de vital importancia que sus protagonistas, defensores y defensoras de derechos humanos, se adueñen de los contenidos y de esta forma se provea a la declaración de una aplicación constante. Defender tus derechos es un derecho. Toda agresión a un defensor o defensora de derechos humanos es responsabilidad del Estado. Conoce tus derechos para poder defenderlos. Organízate. Movilízate. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, estamos de regreso. Les recuerdo los teléfonos en cabina para que participe con nosotros. Es el 97-852-52. El teléfono para mensaje de texto es el 55-34-17-57-73. También a través de el diván guión bajo, arroba el diván guión bajo. Etéreo. Trasfondo, ¿no? Etéreo, ¿verdad? A ver, otra vez. Arroba diván guión bajo etéreo en Twitter. En Twitter, para que usted participe con nosotros en este programa. Y bueno, tenemos también un anuncio. Si usted ha visto al joven César Tablero Ramírez, está desaparecido desde el domingo 27 de julio del 2014. Así que si sabe algo, comuníquese al teléfono 597-97-80046. Él tiene 14 años, mide aproximadamente 1.66 y vestía camisa de color morada con rayas rojas y pantalón azul de mezclillas. Algunas de sus características es que tiene dificultad para hablar, es de piel morena, cabello corto, color negro, delgado, cicatrices en el brazo izquierdo, ceja y cuello. Así que comuníquese si usted lo ha visto con sus familiares. Y bueno, así regresando a nuestro tema, pensaba en el transcurso del corte, como justo esta trampa de la evaluación es que hacen sentir que el ser humano no tiene que tener ningún déficit, ¿no? Que tiene que ser perfecto. Y recordaba una película muy, muy hollywoodense, no sé si la han visto, que se llama Invasores, ¿no? Donde por un ataque extraterrestre llega, se cae algo del espacio y a todos los seres humanos, bueno, que están infectados por una cuestión como una membranita, empiezan a cambiar. Entonces tenemos que ser todos iguales. Si se unen a nosotros, ya no va a haber guerras, no va a haber envidia, se van a acabar las guerras, los asesinatos, y vamos a hacer una sociedad perfecta porque todos estamos unidos, ¿no? Entonces los pocos que se llegan a salvar, que no sufren este contagio, porque aparte los empiezan a vacunar por parte del gobierno, ¿no? Y todos los que no son, no se contagian, los empiezan a eliminar, ¿no? Uh-huh. Porque no funcionan, ¿no? Y como es, todo de repente empiezan a caer de como en esta parte, pues sí hay que unirnos a ellos, hay que irnos a vacunar voluntariamente, porque vamos a tener una sociedad más justa, ¿no? Entonces, de repente, las calles empiezan a cambiar. Al inicio de la película, la gente iba con prisa, llorando, etcétera, y de repente empiezan las escenas donde toda la gente va uniforme, con la mirada perdida, todo es tranquilidad, pero algo no funciona bien, ¿no? Entonces, no pensaba cómo de repente la propuesta justo es esa, ¿no? Acabar con este deseo, es decir, ¿para qué desear algo? ¿Por qué a ti te tendría que interesar los videojuegos o un fútbol en lugar de aprender matemáticas o historia o español en la escuela, ¿no? ¿O por qué tú tienes que fumar si sabes que para la salud no está bien? ¿No? ¿O por qué comes carne si sabes que a los animalitos les hace mal todo eso? ¿No? Entonces, la cuestión ahí es sí ahogar el deseo, pero es una propuesta que socialmente tan aceptada por esta cuestión de podemos acabar con algo que nos molesta, de nosotros mismos. Y la cuestión o la trampa acá es que eso que molesta, eso pulsional, lo real en juego ahí, finalmente no viene del otro, no viene de la cultura. Es algo que le pertenece al propio sujeto. Miquel Bassols, presidente de la AMP, dice que lo que la evaluación no puede evaluar es que somos un error y que solo en el mejor de los casos lo que podemos conseguir es hacer un buen síntoma. Pero del síntoma, precisamente, la evaluación no quiere saber nada. Lo que la evaluación busca son signos, son trastornos. ¿Para qué? Para eliminarlos. Porque finalmente la promesa de la evaluación no solamente es esa identificación de estos signos o de estos trastornos, sino la promesa de que existe algo que va a restituir la falta, va a resarcir el déficit. Entonces, finalmente, si el sujeto no puede acceder a la condición de la falta, es imposible que acceda al deseo. Sí, escuchando a Irene y en la línea que está trabajando el doctor Ignacio, me pareció estar escuchando una propuesta semejante a la que hace la Iglesia, o por lo pronto la lectura que hace la Iglesia al respecto de quienes en la humanidad podrían salvarse frente a una tormenta. Es decir, súbanse al arca de la evaluación todos aquellos que quieran ser denominados como elegidos, como los que pueden continuar en la vida. También me hacen recordar una experiencia que tuve hace apenas unos cuantos días, una experiencia que puede incluso rayar en lo siniestro, pero que es justamente cómo el sujeto está siendo cada vez más acotado en su movimiento, incluso, ya no digamos en sus expectativas, en la posibilidad de la gestación de un deseo, sino en elementos tan básicos como el movimiento mismo. Me encontraba en uno de estos hoteles que han convertido y que siguen, esa es la tendencia, van a seguir apareciendo de tal forma que se vuelva lo más cotidiano para cualquiera, ¿no? Un hotel de una edificación de las que se denominan edificios inteligentes. Estamos acostumbrados, todavía tenemos acceso a espacios en los que uno puede moverse de manera más o menos libre por las diversas áreas de esas edificaciones. Pero resulta que en este hotel, por ejemplo, el elevador no podía llevarlo a uno a ninguna área extra que no fuera la que la tarjeta de elevador y de habitación venía cifrada. No podía uno caminar por pasillos que no fueran los denominados como la ruta precisa por la cual uno tenía que acceder a su habitación. No podía uno circular por ningún otro espacio que no fueran las áreas comunes como la alberca o el comedor. Todo lo demás estaba restringido. Esto no es más que el resultado de procesos de evaluación. Es decir, ¿cómo se va haciendo una lectura de las rutas que los sujetos circulan para entonces constreñir ese movimiento justamente ahora sí solamente a esas rutas, sin la posibilidad de una contingencia, sin la posibilidad de que aparezca ahí un evento no calculado? ya no está el sujeto en la libertad de moverse donde en algún momento se le antojara moverse, quisiera moverse, tuviera la curiosidad de ir a conocer. No, está perfectamente marcada la ruta y esta se determinó por vías de evaluación. ¿Cuáles son los rendimientos de esto para una empresa? Que finalmente eso es lo que nos puede echar luz al respecto de para qué la evaluación. Los rendimientos son precisamente una baja en los costos, por lo pronto, de salarios, porque no serán las áreas ya generales, ya no habrá necesidad de un mantenimiento de esas áreas generales, porque habrá muy poca circulación, no habrá necesidad de disponer de materiales de limpieza, por ejemplo, no habrá necesidad de gasto de energía, por ejemplo, electricidad, para dispersar a esos sujetos que quisieran recorrer otros espacios, ¿no? Perfectamente delimitados, ¿no? Vaya, esos son los beneficios que la evaluación brinda al discurso neoliberal. Esos edificios inteligentes que pueden parecernos tan sofisticados y entonces realmente puestos ya en la línea del progreso, con todos los avances de la tecnología, pero justamente restringiendo al sujeto en su posibilidad de decisión al respecto de su propio movimiento. Esto tiene vinculación con teorías también que podríamos pensar de entrada como distantes, pero teorías, por ejemplo, al respecto de la evolución, ¿no? Desde la época en la que Carlos Darwin hace el planteamiento de cómo se hace la selección del organismo más apto, él, ante este descubrimiento, él mismo acota en vida que esto que él está planteando no es una explicación que pudiera aplicarse al humano, que esto ocurre en los organismos elementales, que el humano es un elemento tan complejo que no podría ser explicado a partir de teorías de la evolución. Y se anticipa incluso. Dice, ninguna otra teoría podría servirse de estas propuestas para justificar la clasificación, por lo menos, de los humanos. Pero sabemos que a pesar de esta advertencia, la ciencia tomó esa forma de decir para hacer lo que hasta este momento estamos mirando y todavía lo que resta, ¿no? Es decir, sí se aplica la teoría evolutiva para ir determinando las características que debe tener aquel que esté bien adaptado. ¿Cuáles deben ser las características psíquicas y orgánicas para que un sujeto pueda mantenerse en una civilización como la nuestra? Un sujeto apto, dicho de otra forma, un sujeto eficiente, un sujeto que, lo hemos dicho en otros programas, sea trabajador y sea un buen consumidor. La evaluación, lo que finalmente da como dato, a pesar de que, por ejemplo, se evaluaran procesos empresariales, procesos institucionales, procesos nacionales, procesos económicos, lo que de fondo arroja el dato de una evaluación es cómo se mueve el sujeto, cuáles son sus funciones psicológicas, cómo es su comportamiento, cómo es su personalidad, qué tan útil puede ser para este sistema. ¿Qué tanto servicio puede prestar? Y aquí entramos a otro de esos discursos del propio neoliberalismo, pero que grandes secciones de la población adoptan como lo más edificante, cuando dicen, estoy aquí para servir. Nuevamente, esa disponibilidad total a la entrega al discurso. Y es que finalmente también en esta entrega al discurso parte de las teorías cognitivas en el sentido de aquel déficit que puedas tener, lo puedes aprender, ¿no? La otra lógica de la evaluación es que detectando esos déficits, detectando esos impases, podemos hacer algo con ello. Y es que aprendas nuevas habilidades, que te hagas de un nuevo conocimiento, de un nuevo saber. ¿Y qué efecto tiene esto? Preparando el programa me encontraba con una frase que me parecía sumamente interesante, que es volvernos tontos de lo real, ¿no? Finalmente, como en la posibilidad de que hay saber en lo real y entonces de eso no queremos saber nada. De eso lo cancelamos. Y sin embargo, lo real en juego es que no cesa de no escribirse. Y que no es por la vía de la razón. Vamos a ir un corte y regresamos. Autumn in New York. Why does it seem? Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. XHECA, La Voladora Radio. XH Ameca Meca. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio Comunitaria Ameca Meca. 97 La Voladora Radio. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Ameca Meca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Ameca Meca. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. Son las 2:36. La Voladora Radio. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez, Estado de México. 97.3 de la frecuencia modulada. Radio comunitaria en Ameca Meca de Juárez. La Voladora Radio. En Ameca Meca de Juárez, zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio. 97.3 FM. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a El Trasfondo del Diván Etéreo. Bien, regresamos. Les recuerdo los teléfonos para que participe con nosotros: el 978-5252, teléfono en cabina, el 5534-175773, el teléfono para mensaje de texto, arroba diván-etéreo, en Twitter, para que se comunique con nosotros, y también en El Trasfondo del Diván, la página de Facebook del programa, donde usted puede participar con nosotros. Y bueno, el grupo de Neuróticos Anónimos lo invita a participar en sus talleres. Esto es en Calle de la Campana, número 22, en Tlalmanalco, Estado de México. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30. Volver a empezar en la calle Reforma número 15, Chalco Centro. Las sesiones son de lunes a viernes de 7 a 8:30 y los sábados de 6 a 7:30. Frente de Vida, bueno, Fuente de Vida, Tutelar Chalco, calle Libertad, esquina San Francisco, Villa Barrio de San Sebastián, en Chalco. Las sesiones son de lunes a viernes de 9:30 a 11 de la noche. Y en el Tercer Distrito Providencia y Amor, en Insurgentes número 36, en Ameca Meca, Estado de México. Las sesiones son lunes a sábados de 6 a 7:30. Y el Valor de la Sabiduría, en la calle de la Rosa número 109, en Tlalmanalco. Las sesiones son de lunes a viernes de 11 a 12:30 y de lunes a sábado de 7 a 8:30. Bueno, está la invitación si usted quiere asistir. Y ahora sí regresamos con nuestro tema. ¿Por qué evaluar la eficacia, ¿no? Y al respecto de esto, ayer salió una nota donde el Banco Mundial reprobaba a los maestros de México, ¿no? porque pierden el tiempo, o sea, no dan clases, no utilizan la tecnología y la mayor parte del tiempo lo ocupan en hablar con sus alumnos, en socializar con los niños, ¿no? Y no lo ocupan en el contenido de los programas, ¿no? Entonces, digo, ya de por sí la cuestión de laboral de los maestros o su situación laboral es muy, muy complicada. Con esta calificación que hace el Banco Mundial, leyendo los comentarios que se hacían, decían, pero ¿quién les pide que los evalúe? ¿Por qué no evalúan las historias, por ejemplo, que un maestro en la zona tal de la Sierra de Guerrero no cuenta con lo que ellos están calificando? Porque están calificando que no tienen acceso a la tecnología, cuando ya no se cuenta con recursos como el internet ni nada, ¿no? Es por qué ellos califican y para qué califican, ¿no? Entonces hay un grupo que sí está viendo esta calificación como que los van marcando como un desecho, son inservibles, no funcionan dentro de la sociedad, ¿no? Entonces de repente la gente empieza a decir, ¿qué tengo que hacer para funcionar? ¿No? Y empiezan a claro, entonces tengo que ser mejor, y se convierte en esto como una especie de lucha darwinista, de solo el mejor espécimen es el que va a sobrevivir en esta lucha, ¿no? Porque pareciera que así la propone el sistema capitalista, ¿no? Y así puedes pasar entonces, claro, necesito tener dinero para acceder a todo esto, entonces no importa sobre quién pase, lo voy a conseguir, ¿no? Y lo vemos con las grandes empresas, que decir ahora, bueno, vamos a ser los que tienen más ganancia, no importa que paguemos sueldos bajísimos o en las peores condiciones, secuestran gente para trabajar de forma gratuita, ¿no? Y que sus ganancias sigan siendo enormes. Es que precisamente se trata de eso, ¿no? De sobrevivir, es decir, sobre la vida, porque de la vida no se quiere saber nada. Y esta participación del propio sujeto tendría que ver con la cuestión de, podríamos decir, de la pulsión de muerte, ¿no? De la propia destrucción. Es muy interesante lo que se publica de las evaluaciones, porque también la lógica del para todos, en esto que comentaba Sirene, ¿no? De, bueno, todos tienen que cumplir con un cierto estándar, a pesar de que no existan las condiciones, pero la evaluación también apunta solamente a el éxito. La evaluación no apunta a los fracasos. Los estándares no toman en cuenta eso. Porque cuando aparece el fracaso, lo que hace es decir, no, es que no evaluamos bien. Hay que volver a evaluar teniendo en consideración ciertas variables que no fueron tomadas en cuenta para entonces volver a restituir el éxito de la evaluación. Si vamos por el buen camino, aquí no hay fractura. Aquí no hay falla. Sí, y en ese volver a evaluar, por un lado estamos hablando de nuevos diseños de instrumentos y procesos de evaluación, pero estamos hablando también de aquella persona que, viéndose en falla frente a un instrumento, vuelve a intentar y vuelve a intentar y vuelve a intentar bajo la ilusión de que en algún momento eso que le es propio va a terminar por ser acotado por el instrumento mismo. La manera en la que las personas se pueden entregar a esa propuesta, desde luego que está muy bien articulado con esta expresión de la pulsión de muerte, que tiene que ver con ese empuje superyoico. Es decir, yo no puedo fallar, yo tengo que estar completo, yo tengo que responder a la expectativa de un otro, pero como lo apuntaba el doctor Ignacio hace un momento, un primer otro que es el propio sujeto exigiéndose en esos grados salvajes por dar cumplimiento a su propio ideal de él mismo. Entonces, vean la articulación tan precisa que hay en relación con estas formas de expresión de lo psíquico y lo que propone el sistema económico. Que por otro lado, también el sistema económico se encuentra frente a un vacío, pero de la misma forma que el sujeto, siempre tratando de cubrirlo, siempre tratando de velarlo, con una serie de procesos económicos en los que parecería que lo que se está moviendo efectivamente es dinero, pero puesto ya en términos más formales, se está hablando de un capital, es decir, de una instancia, de un ente no tangible, un ente supuesto, que lo único que deja sobre la mesa es nuevamente un vacío ahí. No se tiene nada realmente a la mano. Pero ¿cuál es la propuesta de la evaluación? En cualquier nivel, de cualquier tipo, lo que quiera, ¿sí? Es sométete a ella, porque de esa forma vas a tener avanzado un paso en la producción del dinero. ¿Cuál dinero? ¿Cuál dinero? Si finalmente lo que se obtiene como estudiante, como trabajador, como ama de casa, como lo que sea, lo que se obtiene es un mínimo resultado simplemente para poder despertar al siguiente día, medio comer y continuar con el consumo. ¿Cuál es el dinero para esas, para esos organismos internacionales? Tampoco existe. Y de ahí que también la evaluación a la que somete, por ejemplo, la OCDE, que es la que habla, ¿no?, al respecto de cómo están las condiciones económicas y de educación en los diferentes países, tampoco está pisando sobre seguro, a menos de que se hablara de esa riqueza que nuevamente vuelve a tener un sustrato material en las arcas en relación con el número de lingotes de oro que se pueda tener en cada país. Todo lo demás es especulación. Todo lo demás es un vacío que está moviéndose permanentemente y haciendo el semblante de que efectivamente se cuenta con un dinero, cuando el dinero contante y sonante, podríamos decir, es ese. ¿Quién tiene los lingotes de oro? Y por supuesto, todos los demás solamente están trabajando para asegurar que ese capital se mantenga así o incluso se incremente, ¿no? En que incluso en esta posesión del objeto hay también un desengaño, ¿no? Claro. Miquel Bassols dice: hoy vivimos en la era de los desengañados. La angustia, como aquel afecto que no engaña finalmente y que viene a dar cuenta de que el otro, el gran otro, ese que podría colmarnos, no existe. Y sin embargo, todos estos organismos internacionales, todas estas técnicas, todos estos procedimientos, creen que sí existe. Uh-huh. Lo hacen existir. Uh-huh. Pero finalmente, aunque el propio sujeto participe de ello, se desengaña. Porque eso que le dijeron, finalmente no es. Hay ahí la vivencia de insatisfacción. Claro, y a lo que es lanzado el sujeto es justamente a esa compulsión a la repetición. Sí, un día no voy a fallar, un día no voy a fallar. Uh-huh. ¿No? Y lo que deja toda esta dinámica ahí es justamente mucho más marcado ese lugar de vacío. Ese que desde el principio ha sido lo insoportable. Eso que de lo que reniega el sujeto. Nos dicen que vamos a un corte. Sí, así es, y regresamos con ustedes. Estás escuchando El Trasfondo del Diván Etéreo. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Mujer, quítate el miedo, infórmate, denuncia. ¿Y qué le andas hablando a esos cabrones, eh? Siempre me haces quedar en vergüenza con todo el mundo. No te comportas como una esposa, sino como una desconocida. Busca refuerzos en tus vecinas, amigas, familia. De ahora en adelante, las cosas tienen que cambiar. Harás lo que tú decidas, no lo que los demás te digan. Con terapias y redes de apoyo saldrás adelante. Estoy segura. De verdad te lo agradezco, Lili. De la unidad de todas nosotras depende que podamos acceder a la justicia y vivir una vida libre de violencia. Suma tu voz. Suma tu voz. Exige tus derechos. Garanticemos el acceso a la justicia de las mujeres. Una campaña de X.

dar consistencia a ese gran otro del que hablábamos hace un momento, dar consistencia a esa demanda ilocalizable que suponen viene del otro, pero que también tiene que ver con la demanda que ellos mismos se hacen como pertenecientes a una cultura. No es una cuestión de gusto, es una cuestión mucho más de fondo de cómo parecería que el sujeto en algún momento reconoce que no tiene otra posibilidad, porque justamente esta parte que concierne al vacío como la vía para gestar un deseo implica una renuncia pulsional. La manera en la que se manifiesta ese no gustar, estar sometidos a la evaluación, es justamente el síntoma. Es una forma en la que el deseo vuelve a inscribirse. Es la manera en la que el sujeto habla de su inadecuación a esa demanda de evaluación. No le gusta. Y para ello, entonces, tiene que hacer otros caminos. De ahí el estatus de dignidad que tiene el síntoma. De ahí la validez que, como creación propia del sujeto, le da a la palabra el psicoanálisis. No gusta, no es ese nivel, ¿sí? Es algo mucho más complicado que el propio sujeto encuentra difícil de resolver de manera inmediata. No se trata tampoco de ir sugiriendo formas de procedimiento y conducta frente a estas propuestas evaluatorias. Es como cada sujeto puede encontrarse con eso que reniega de inscribirse en la estandarización. ¿Cómo va a ser sujeto por sujeto con su propio real, el de él, con su propio vacío? Me gustaría leer nada más rápidamente un fragmento que encontré de un psicoanalista que se llama Gustavo de Sal, ¿no? Él dice: el riesgo habrá de ser medido, pronosticado, tasado, incluso matematizado en unidades de valor para convertirse en argumento fundamental de las estrategias económicas, militares, policiales, sanitarias y judiciales. Y yo hago aquí la acotación: ¿de qué riesgo se trata entonces? Si a quien se está evaluando es al sujeto. Justamente se trata del riesgo que implica la posibilidad de decisión de ese sujeto. Ese es el enorme riesgo que se quiere evitar, porque se sabe que el sujeto puede toparse con su propia contingencia y zafarse completamente de la ruta marcada por el estándar. Sí, pero y lo pensaba en este momento, por ejemplo, quien elige el consumo de alguna sustancia, marginado totalmente, ¿no? Aunque esa sea una forma de mantener su singularidad en esta sociedad. Pero bueno, se nos terminó ya el tiempo. Digo, finalmente creo que la conclusión acá podría ser un poco esta dignificación del síntoma y como finalmente la apuesta del discurso analítico es que no es sujeto de evaluación. El psicoanálisis no es sujeto de evaluación. Ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado. Les recordamos que si no lo escuché en vivo el programa, los sábados a las 6 de la tarde está la retransmisión y que ya seguramente la próxima semana estarán todos los programas en la página de La Voladora, donde también usted los puede descargar y escuchar ahí. Entonces, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo viernes. Gracias a todos. Hasta luego. Escuchaste El Trasfondo del Diván Etéreo, un programa de la Asociación Civil Violencia, Género y Familia. Te esperamos el próximo viernes a las 14 horas. Y si te lo perdiste en vivo, escucha la retransmisión todos los sábados a las 16 horas. O bien, a través del podcast de la radio,